Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su informativo cultural Bitácora. Mi nombre es Darío Males y junto a Laura Ríos Armijos les mantendremos informados en los próximos 30 minutos. Para el día de hoy les contamos los siguientes titulares. Agradecemos a Radio Macarena por ser parte de este informativo en Santo Domingo de los Áchilas. En cortos desde la casa les contaremos sobre el libro Un Toleño Habla de Quito. Y finalizaremos con la séptima edición de América Latina, Tierra de Libros, Vivir para Contar, evento al que asistió el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres. En nuestra tribuna haremos un repaso por las 4 décadas de trabajo cultural del artista José Quevedo. En nuestro segmento Especiales desde la Casa les invitamos a conocer sobre el libro Los Caminos Contemporáneos del Desarrollo. Como es habitual, terminaremos nuestro informativo compartiendo con ustedes nuestro segmento Episodios. Aquí recordaremos los sucesos de un 9 de diciembre. Esta es la propuesta para el día de hoy y arrancamos ya el informativo con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su microinformativo Cortos desde la Casa. Les ofrecemos la mejor información cultural. La memoria de una ciudad que se levanta en medio de los Andes es el libro titulado Un Toleño Habla de Quito, del escritor Mario Paz y Miño, que se presentará la noche de este martes en la Sala Jorge y Casa a las 19 horas. Acompañado de varias ilustraciones, este texto da a conocer las vivencias que se han dado en la ciudad de Quito. Un Toleño Habla de Quito es un libro de 122 páginas a través de las cuales se esbozan ideas, recuerdos y espacios de la ciudad, acompañados de ilustraciones de Nelson Román que aportan vida al libro. El escritor invita al lector a adentrarse en pasajes urbanos e íntimos por medio de capítulos como Antes que siga, permítame un momento, Achachay, La Foch de hace décadas, Las radios de antaño, entre muchos temas más. Que al turquesa se sangrar. La periodista Ivonne Guzmán, al referirse a la obra, ha señalado que hay libros máquinas del tiempo, hacedores de sonrisas y libros que nos caen simpáticos. En estas tres categorías está Un Toleño Habla de Quito, de Mario Paz y Miño, que con sus 30 historias logra devolvernos un Quito casi desvanecido por completo, cuyas costumbres sencillas nos hacen gracia y nos llenan de ternura y de nostalgia. Mario Paz y Miño es autor de varios libros de derecho. En su juventud escribió una novela que relata la vida del estudiante universitario Enrique García, muerto en las cumbres del Chimborazo en 1961, en una excursión que hizo historia en el país. La presentación del libro estará a cargo de Juan Acosta Andrade y será este martes 9 de diciembre a las 19 horas en la Sala Jorge Casa. Del 4 al 8 de diciembre en Roma se realizó la séptima edición de América Latina Tierra de Libros, Vivir para Contar, cuya convención de escritores estuvo acompañada por el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres. Conozcamos los detalles con Darío Males. En esta edición, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escritor Raúl Pérez Torres, y los otros escritores latinoamericanos fueron invitados a actuar como conferencistas para dar a conocer a los asistentes su visión personal sobre el trabajo literario que se desarrolla en América Latina. Como centro de las conferencias de este encuentro, se trataron temáticas como la nueva novela latinoamericana, la microficción, relatos breves, las nuevas formas de narración y recorridos literarios entre Europa y América Latina, y un homenaje póstumo a Gabriel García Márquez. Este encuentro, que promueve el intercambio editorial y creativo entre Italia y América Latina, ha contado con el apoyo de 20 embajadas de países latinoamericanos en colaboración con la Feria de la Pequeña y Mediana Editorial Italiana, Più Libri, Più Liberi. Este evento nació en el 2002, motivado por una propuesta del grupo de pequeños editores vinculados a varias asociaciones italianas de editores, con el objetivo de ofrecer el mayor número posible de pequeñas casas de editoriales para que los escritores expongan de esta manera sus propias producciones. Hasta aquí la información en Cortos desde la Casa. Recuerde volver a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Hormijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Hablar de cuatro décadas significa que es parte de la mitad de la vida de un ser humano. Así que Darío Males está para conversar con José Quevedo, artista, quien muestra de cerca ese trabajo cultural durante cuatro décadas. Adelante, Darío. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a nuestra entrevista. Nos mantenemos aquí en el informativo Bitácora. Les recuerdo que nos están escuchando por la señal de los 940M, el portal web www.casadelacultura.gov.es y en Santo Domingo por Radio Macarena. Les quiero presentar a un personaje ya de nuestra cultura ecuatoriana. Él es José Quevedo, conocido también como Pepe Quevedo, un artista multifacético que ha presentado durante más de 40 años sus productos artísticos, sus productos culturales en varios escenarios de nuestro país. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Darío, por la invitación. Un saludo fraterno, solidario a toda la cobertura que tiene este prestigioso medio de comunicación institucional. Uh-huh. Y bueno, como parte de ese homenaje a cuatro décadas de trabajo cultural, ¿cuál ha sido sus primeras reacciones cuando conoció sobre esta noticia, cuando le llamaron, le dijeron va a haber este homenaje por su trabajo? Indudablemente un motivo de una inmensa, profunda emoción, de alegría, de ponerle precio a una serie de situaciones adversas que vivimos los artistas en el día a día y que obviamente habla de una revolución en esta nueva casa, en donde ya ningún miembro de la sociedad civil ecuatoriana puede sentirse inquilino, peor aún un artista. Claro, ciertamente el presidente de esta institución ha señalado que esto es una casa de puertas abiertas. Y bueno, cuénteme un poquito sobre el documental. ¿Usted ya lo ha visto? Pues ya tuvieron la generosidad de darme una probadita. Una pista por ahí. Sí, trata de simplificar mi vida artística desde la visión multiexpresiva, ¿no? Desde niño, pues tuve un padre que fue la primera voz del trío Los Indianos. Yo suelo bromear con mis amigos o con personas que no me conocen mucho. Les digo que yo, aparte de mi formación académica, yo tengo pedigrí como artista por mi padre. Entonces, es un documental que topa expresiones plásticas como la escultura en bambú, como la poesía, el teatro, la música y la poesía también. Y ciertamente usted... Como nos dice acá este título, multifacético, artista multifacético, nunca se enganchó de una sola disciplina, se enganchó de muchas, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron esas muchas disciplinas artísticas que le mantuvieron ocupado durante estos 40 años? Bueno, yo soy bastante pendular, ¿no? Pendular. No soy un hombre muy metódico en el ejercicio, en esta práctica de las disciplinas específicas. A veces, bueno, tengo tiempo que me da por la pantomima, otras por el teatro, por la poesía, por los títeres, por la pintura. A veces de acuerdo también al entorno, ¿no? Al entorno. Cuando he tenido la oportunidad de salir de mi país, por algunos países que he viajado y que no lo digo por no ser adefesioso, ha sido también un poco el entorno el que me ha motivado y ha definido la ruta del ejercicio artístico. Uh-huh. Y por ejemplo, en los últimos 10 años, ¿cuál ha sido esa ruta que ha construido? En los últimos 10 años, con un poco más de madurez y de autocriticidad, sí he dado fuerte a la mayoría de esas disciplinas, ¿no? He publicado por ahí algo por la Casa de la Cultura en lo que es poesía, he hecho algunas exposiciones en pintura, también en esculturas, específicamente en bambú, uh-huh, que es la especialidad que tengo, y en la música también. En la música, sí. Por ejemplo, ¿usted tiene producciones discográficas? No. Pero tiene composiciones. Precisamente, Darío, si tú me permites, precisamente este documental surge de la necesidad de testimoniar mi práctica artística, porque yo a lo largo de estos años, como jamás ha habido políticas de Estado que puedan estimular o potenciar la capacidad de los artistas, entonces no ha habido absolutamente ningún testimonio de lo que ha sido mi trajinar artístico, más que las presentaciones que he realizado, y que obviamente resultan muy efímeras en la retina del imaginario colectivo. Entonces pensaron las autoridades de la Casa de la Cultura que era necesario testimoniar el ejercicio artístico mío, precisamente elaborando este documental que, como vuelvo a repetir, recoge las diferentes manifestaciones, las disciplinas artísticas que yo ejerzo en la práctica. Uh-huh. Entonces yo les recuerdo, queridos oyentes, estamos aquí en la cabina del informativo Bitácora, por la señal de los 940M, que estamos en compañía de José Quevedo, Pepe Quevedo, quien cumple 40 años de trabajo cultural acá en nuestro país y también que ha llevado su trabajo por otros lugares del mundo. Y bueno, estaba investigando, leyendo un poquito sobre su trayectoria, y bueno, usted nace también, como usted dice, de una familia artística, el trío de los Indianos, pero también compartió una camada de artistas, de gestores culturales. Estuvo involucrado también con Ernesto Albán Mosquera y también, uh-huh, otras personalidades. ¿Cuáles fueron esos procesos en los cuales usted se fue construyendo cuando nací, y con qué personalidades fue esa construcción? Me alegro que hayas investigado, Darío, como un periodista responsable. Sí, efectivamente, yo de muy niño yo tuve la oportunidad de concurrir, pues, de convivir, se puede decir, con la compañía Gómez Albán, dirigida por Ernesto Albán Mosquera, que era una compañía grande, muy heterogénea, no solamente era de teatro, ¿no? También invitaban a artistas internacionales muy prestigiosos para la época, como recuerdo ahorita Sonia Furiol, Libertad Lamarque, Leo Marini. Entonces, un poco eso fue mi inicial escuela de formación, digamos, de motivación. Y ya posteriormente, pues por supuesto, realicé algunos estudios ya de orden académico, pero más que eso, Darío, si tú me lo permites, yo quiero poner énfasis en lo siguiente. Yo he aprendido de los artistas de mi país. Yo he aprendido, por más que estudiar en sí mismo académicamente, por ejemplo, la pintura, he estudiado a los pintores, ¿no? Más que al mismo teatro, a los buenos actores. Entonces yo he aprendido de ellos y claro, ya después me ha tocado aprender de mí. O sea, antes de la técnica puso la expresión, las personas, ¿no? La expresión. Es la importante expresión, lo que tú señalas. Yo respeto mucho los criterios, uno tiene que ser un hombre universal, más aún siendo artista, pero lo que yo he sostenido con mucha, si se quiere, soy muy radical en eso, es que más importante que la técnica en sí misma es la expresión. El fin no es la técnica. La técnica debe de ser, para mi criterio, un medio. El fin debe de ser la expresión. Sí, sí, una técnica sin expresión, sin, es un, claro, poco fría, digamos. Perfecto. Caída, mecánica, ¿no? Mecánica, claro, fría. Correcto. Y bueno, usted actualmente me contaba tras micrófonos que se encuentra viviendo y trabajando en Guayaquil. ¿Cuáles son esos proyectos? Algo me contaba con el bambú, ¿no es cierto? Sí, precisamente, bueno, yo también en mi vida pude desarrollar una serie de talleres de motivación más que de formación, ¿no? A veces uno no está preparado ni como alumno, peor como maestro, pero sí se ha logrado a través de estos años hacer la transferencia de esos medios de producción, especialmente con jóvenes. Lo he hecho también con adultos, me ha gustado mucho trabajar con niños y con jóvenes, ¿no? Pero ya con los años también uno como que se va desgastando en esa práctica, y ahora ya me he replegado un poco. Tengo una pequeña finquita en Guayaquil donde estoy preparando una exposición en bambú. Uh-huh. En bambú, entonces ya he hecho como una sede allí, ¿no? Una sede, ya paso más allí. No dejo... Son esculturas en bambú. Sí, en bambú. Ya. Casualmente en Vicepresidencia, si tú puedes ir, Darío, hay un dragón de bambú. Hecho por sus manos. En bambú, sí, y hay una pareja también ahí que está en Vicepresidencia. Un poco en esa es la línea... El estilo, ¿no? Bueno, y la invitación también es para todos los oyentes, que si es que vienen acá a la casa y quieren imaginarse el trabajo de Pepe Quevedo, pueden visitar la Vicepresidencia, que también hay una galería de fotos en ese sector. Así es, correcto, así es, Darío. Retomando un poco su tema, las figuras de bambú, ¿usted hace cuánto tiempo ingresó en este tipo de trabajo? Bueno, yo tuve la oportunidad, Darío, de advenir al mundo del bambú en el año 1982. Yo estaba por concluir mis estudios de sociología y trabajaba en la Fundación Eugenio Espejo con Pancho Huerta Montalvo. Uh-huh. Y tuvimos la oportunidad de un convenio tripartito con la Universidad Laica Vicente Rocafuerte en el año 1982 de hacer el segundo simposio latinoamericano del bambú. Yeah. Yo estoy muy familiarizado con el bambú desde esa época. Construyo casas, puentes, artesanía utilitaria, obras de arte en bambú. Y pienso poner justamente una hostería en Puna. ¿La isla? Sí, en la isla Puna, ¿ya? Con construcciones justamente orgánicas en bioarquitectura, ¿no? Que con el tiempo obviamente será un espacio de artistas, para artistas y para la comunidad mundial abierta en general. En realidad los proyectos se han expandido bastante con el bambú, ¿no? Sí. Se abre bambú, bastante. Te cuento una cosa, el bambú es... A ver, es un órgano natural, fibroleñoso, que está considerado como el acero vegetal. En fuerza de compresión vertical, de compresión, es más fuerte que el acero por presión por centímetro cuadrado. ¿Ya? Por supuesto que eso requiere pues manejarlo con experiencia, con conocimiento, por ejemplo, por quizás llenar alguna curiosidad de nuestros radioescuchas. Debe de estar en planta por lo menos 3 años para ser utilizado en uso estructural para construcciones, ¿no? En Colombia tiene muy desarrolladas las técnicas, pero especialmente en Taiwán y en la China, que son milenarios con este material. Claro. Hace 5 años, Darío, tuve la oportunidad, por esas cosas de la vida, falleció una hijita mía de 32 años y me sentí muy deprimido. Yo había venido de México, donde estaba viviendo, y ya me quedé por acá, pero tuve la oportunidad de ingresar a la misión Taiwán, que era un organismo que tenía un convenio con el gobierno ecuatoriano, y allí entré en calidad de alumno, terminé como instructor de bambú allí, pero aprendí muchas técnicas taiwanesas. En algún momento yo les voy a proporcionar bibliografía para que puedan hacer una transferencia, por lo menos teórica, a la audiencia, porque el conocimiento no es la teoría, la información, el conocimiento es la práctica. Y lo más importante es que esa práctica, imagino, no solo se va a quedar en su mente, en sus trabajos, sino también que lo va a transferir, ¿no? Claro. Socializar. Y de esta manera aporta al desarrollo de una u otra manera de nuestro país. Hay 1.250 especies de bambú. La ¿Y acá en el país cuántas Guadú, son las que les aquí explotan? Aquí tuve la oportunidad hace años de trabajar en la Universidad de Quevedo, en Pichilingue. En esa época, te hablo, hijo, será unos 25 años, ¿sí? Y en esa época habían como 68 especies de bambú, ya, allí en Pichilingue, sí. Y pues, generalmente, en el caso, el bambú siempre se ha utilizado más bien en la industria de la construcción. Ahora usted le ve un poco al trabajo cultural, ¿no? Así es, hijo. Lo que pasa es que hay una cuestión de fetiche también, ¿no? Y cuando tú hablas de construcciones en bambú, de casas, hablemos en términos uh-huh. concretos, porque vivienda es otra cosa, la vivienda es el conjunto de las necesidades, ¿no? Infraestructura, todo eso, pero hablemos de la casa. A veces las personas dicen, no, porque en el imaginario colectivo está el estereotipo de la casita urbana o marginal costeña. Uh-huh. Pero ahora han habido aportes de muchos buenos diseñadores, arquitectos, donde tú puedes encontrar diseños muy artísticos, hermosos, y con construcciones muy funcionales de acuerdo a la composición familiar, ¿no? ¿Y un costo módico, imagino? Bueno, te cuento que las casas más baratas aquí, por ejemplo, si yo haría una casa exactamente igual, yo podría, no me costaría menos de unos $8,000, pero sin intentar hacer publicidad. Uh-huh. Hay una misión muy linda, muy humanística en Guayaquil que se llama Fundación por Cristo. Tú encuentras casas desde $1,400, ¿no? Que son armables. Ajá. Entonces, eso, me enteré últimamente, creo que hace una semana, el gobierno ya ha hecho un convenio para desarrollar planes de vivienda en convenio con precisamente con esta fundación. Un acto muy interesante y bueno, en realidad creo que ya nos vamos desviando un poquito del tema, hay mucho que hablar. No, porque el también es... trabajo en construcciones artísticas en bambú. Ah, claro, ¿sí? Perfecto. Estamos en el contexto. Estamos, nos mantenemos ahí. Y bueno, vamos cerrando ya nuestra entrevista. ¿Cuáles son sus otros planes? ¿Se va a quedar aquí en la ciudad? ¿Ya piensa regresarse a Guayaquil? Me voy a quedar un tiempo. Aquí yo tengo un compadre muy querido, un hermano del alma, de lucha. Porque nosotros no hemos sido solamente artistas de escenarios de marfil. Nosotros hemos sido luchadores, hemos estado siempre al lado de la justicia social. Nosotros hemos estado en plazas, mercados, sindicatos. Así que me han invitado un poco, que se llama Fernando Jaramillo, este cantautor ecuatoriano que también fue... muy conocido, aquí lo hemos tenido algunas veces. Homenajeado en la Casa de la Cultura, además es mi compadre, de una de mis hijas que acaba de darme otro nieto. Entonces vamos a formar ya un grupo de teatro profesional. Y yo quisiera, si me permites, Darío, por claro, favor. Claro, por supuesto. Yo quisiera decir que ahora me sorprende, créelo, Darío, y me incomoda un poco ver que un poco de artistas se han subido a esta camioneta de la Revolución Ciudadana cuando jamás se los vio un primero de mayo desfilando por las calles en defensa de los derechos de nuestros trabajadores. Jamás se los vio en una fábrica, en un sindicato. Pero así son las cosas, así es el oportunismo. Menos mal que en este país sabemos quiénes somos y quiénes no somos, Darío. Bien, con estas últimas palabras vamos cerrando nuestra entrevista. Muchas agradezco gracias. Su presencia y también le deseo la mejor de la suerte en sus proyectos cercanos y también a largo plazo. Agradecemos, hemos estado en compañía de José Quevedo, Pepe Quevedo, quien cumple 40 años de trabajo cultural en nuestro país y también en otros sectores del mundo. Quisiera despedirme, si me permite. Por supuesto, claro. Muchas gracias. Quiero manifestar que me siento orgulloso de ser miembro de esta institución desde hace más de 20 años. Una institución que en sí misma es una respuesta contrahegemónica, puesto que la Casa de la Cultura siempre fue una figura del contrapoder, una figura que estuvo al margen de los intereses oficialistas y que debe de conservarse así porque la autonomía no excluye la coordinación. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y enseguida nos vamos con especiales desde la casa. Aquí les vamos a contar sobre la presentación del libro Los Caminos Contemporáneos del Desarrollo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Iniciamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, caracterizada como uno de los centros culturales donde confluyen libremente las ideas artísticas, políticas y sociales, es escenario de acogida del libro Los Caminos Contemporáneos del Desarrollo, del profesor chileno Jorge Salgado Rocha. Este es un texto que busca presentar nuevas alternativas de desarrollo en base a culturas vernáculas de América Latina. Los Caminos Contemporáneos del Desarrollo, escrito por el doctor en Sociología y profesor en Antropología Jorge Salgado, busca bajo la premisa de hacia una nueva antropología filosófica posmoderna, develar varios paradigmas modernos que se han puesto en el desarrollo de la humanidad como candados a nuevas propuestas, ya que es el pensamiento occidental el que los maneja en detrimento de las posibilidades que se generan en las periferias y que proceden de las culturas vernáculas y muchas, en el caso americano, precolombinas. Este es un texto que hace un esfuerzo para mirar la ciencia sociales en una dinámica interdisciplinaria a favor del desarrollo sostenible. Jorge Salgado nos cuenta a continuación sobre el proceso de desarrollo de este libro. Yo esto paso a conversar un poquitito de este libro. Usted me habla del leitmotiv. Realmente esto ha venido realizándose sobre un trabajo de años, en conversaciones con mis colegas de las diversas universidades donde he hecho clases en Chile, especialmente la UFRO, la Católica, y también ahora el Instituto Los Lagos de la Universidad de Los Lagos. Allí hemos planteado y hemos discutido algunas proposiciones de desarrollo para América Latina. ¿Qué es lo que nos motiva a escribir este libro? Fundamentalmente es que yo planteo allí que se deben retomar algunas proposiciones de las culturas vernáculas, algunos modelos o paradigmas de desarrollo latinoamericano que tome en cuenta de una vez por todas la inmensa tradición cultural de nuestros pueblos y la sabiduría que existe en los pueblos originarios. Es una especie de macroanálisis. Uh-huh. Yo parto con la filosofía occidental, presocrática y helénica, y hago toda una entrada allí para entender cuál ha sido el proceso del desarrollo de la filosofía, las artes, la religión, etcétera, pero sobre todo en términos del desarrollo que existe en América Latina actual, y de allí avizorar una mirada hacia el futuro, cómo realizarlo. Que se genera en ese texto se basan en la exaltación de un modelo de desarrollo basado en el consumismo, mismo que no es sostenido por la amenaza que esto significa para los recursos del planeta, a lo que señala que se debe retomar ciertos paradigmas de las culturas nativas del mundo. Yo planteo muchas cosas dentro del libro, fundamentalmente que por estar inmersos en esta etapa de globalización, claro, económica fundamentalmente y cultural, ha habido una especie de menosprecio de los valores culturales y espirituales de los pueblos originarios. Y el neoliberalismo nos ha metido en este cerrojo en el cual no podemos avizorar una ciudad del futuro más allá de lo que es el neoliberalismo y el consumismo. Entonces yo planteo que debemos retomar algunas tesis, algunos paradigmas que existían ya en nuestro pueblo originario, y prueba de ello son todas las antiguas culturas prehispánicas, sobre todo, digamos, lo que es los mayas, los incas, los aztecas, y también otras culturas como las que tienen ustedes aquí, que entiendo que tienen por lo menos 13 idiomas y pueblos originarios distintos de esta sociedad occidentalizada. Entonces me parece que allí hay que, con una mirada muy crítica, hay que retomar ciertos conceptos que hemos dejado de lado, y hay que proponer nuevos modelos de desarrollo que lleven a nuestro pueblo un bienestar basado en la equidad, en el progreso y en el desarrollo social. De otra manera, no podemos avizorar una sociedad que realmente camine hacia el futuro y le dé esperanza a nuestra a las nuevas generaciones. Por ser traviesa, la muerte. Busca resaltar los saberes y propuestas de las culturas vernáculas en conjugación con los avances científicos y tecnológicos que la humanidad ha inventado y que debe estar al servicio del desarrollo sustentable e igualitario. Este libro, Los Caminos Contemporáneos del Desarrollo, ha sido presentado en 4 ciudades chilenas, contando con una gran aceptación de la comunidad universitaria. Quito se convierte en la segunda ciudad extranjera en donde se presenta este libro. La primera fue Londres. Hasta aquí la información en especiales desde la casa. Recuerde que los acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Antes de cerrar nuestro programa informativo, vamos a compartir con ustedes episodios. Vamos a recordar los sucesos de un 9 de diciembre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy hoy, 9 de diciembre. En 1921 nace en Guayaquil el barítono, actor, bailarín, folclorista Guido Garay Vargas Machuca. Fundó el cuadro folclórico Montubio, que rescató la tradición de la costa, cuadro que existe hasta hoy. En 1997 muere en México, Distrito Federal, el ventríloco, actor, empresario ecuatoriano Paco Miller, José Edmundo Gijón Serrano. Fue famoso en México a mediados del siglo con su muñeco Don Roque y su frase inmortal: "Le rajo la cara a cualquiera". Fue el descubridor de Germán Valdés, a quien bautizó como Tintán, para muchos el mejor cómico de México. Descubrió a la cantante María Victoria y actuaron en su empresa Cantinflas, Agustín Lara, Jorge Negrete, Pedro Infante, Doña la Negra, Lucha Villa, entre otros. Trabajó junto al famoso Walt Disney en la película La Liga de las Canciones en 1941. Su hijo Edmundo Miller sigue sus pasos. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy en nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Gracias a los oyentes también de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, en la señal que se reprisa el informativo de Bitácora. Agradecemos a Diego Salazar en el control máster y en la conducción. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.